suo petto. Letras que se borran al bañarse en sus ojos. Grita en el caño un golpe de culpa debilidad. Quería atravesar aquel frío muro. Fue algo inesperado.